No. Ya se los adelanto. Mañana no, porque los chicos de A Todo Boca van a comenzar a las 7 de la tarde. No vamos a tener programa porque así ellos palpitan el partido con una linda previa de media hora, con Gerardo Piorno, con Emiliano Radi, todos los chicos, el relato de nuestro amigo Palacio, sí, con todos los muchachos. Vamos a estar mañana en Cooperativa haciendo el encuentro, como siempre lo hacen los chicos y muy bien, de A Todo Boca. El jueves vamos a volver. Y para mí, jueves, sorteamos la camiseta que Ceci tiene al lado, que la agarra. Escúchame, Ceci, sí, le hace marca. El flaco es que hoy con la camiseta. Marca más o menos. A todos lados. Y la pone atrás de la compu, para que nadie la toque. Escúcheme una cosa: 2.400 populares y plateas solo de protocolo para Unión. Ahí estábamos, le agradecemos, mal, 2.500. Le agradecemos a nuestro amigo Juancito, que está aprendido. Un abrazo inmenso. Sí. Para Pablo y Juan Superno. Exactamente. Dos amigos. Y que también, y la gente, ahí para Davo, Davo, que estaba ahí abajo del escritorio, no se lo podía ver. Davo, un querido, gran saludo. Genio, crack, a vos también. ¿Quiere que le muestre el mensaje de los chicos que le ya saben? Desde el jueves, desde el jueves, sigan. Ceci tiene novio. Porque Ceci va a conseguir un novio. Y acá vamos a hacer lo posible para que Ceci tenga un novio. Así que prepárese, Franco, prepárese. Estoy preparada para el amor. Hay varios candidatos que le van a traer chocolates, sí, flores, ositos de peluche, camisetas, pantalones. Lo que sea, así que prepárese. Se vienen los amigos del tren, aquí por Radio Cooperativa AM770. No se olvide que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Coimas en el Senado. Fernando de la Rúa dio la orden para pagar sobornos. Lo confirmó el exsecretario parlamentario del Senado, Mario Pontacuarto, al brindar declaración en el juicio. Explicó que el expresidente le dio la orden de pagar coimas para la aprobación de la ley laboral en el año 2000. Pontacuarto aseguró que la expresión utilizada por de la Rúa fue "arreglen con Fernando Santibáñez". Santibáñez era el entonces titular de la CIDE, organismo de donde provinieron los fondos para el pago de sobornos. San Lorenzo tiene que engrosar el promedio. Lo dijo el mediocampista de San Lorenzo, Julio Buffarini, quien habló en conferencia de prensa tras la práctica. El jugador sostuvo que en el próximo partido ante River hay que ir en busca de los tres puntos. En tanto, San Lorenzo seguirá con los entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza y el jueves habrá doble turno para terminar de definir el equipo que visitará a River. Somos conscientes de que por ahí no estamos contando el funcionamiento que pretendemos nosotros, el cuerpo técnico, los mismos hinchas, pero bueno, lo importante es que estamos sumando. Nosotros también somos los primeros que queremos entrar, jugar bien y ganar. Están llegando todavía refuerzos interesantes, esperemos ponerlo a punto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que engrosar el tema del promedio. Y bueno, primero pensar en eso. Después, si sacamos los puntos que nosotros tenemos en mente, ¿por qué no soñar con el campeonato? Caso Mariano Ferreira. Cristian Favale fue identificado como uno de los que disparó contra los manifestantes. Así lo aseguró el testigo presencial Eduardo Beliboni al sostener que vio a una persona que se agazapaba y disparaba hacia el grupo en que se encontraban él y Mariano Ferreira. Agregó que cuando declaró ante la jueza Wilma López no sabía quién era, pero que luego, al ver fotos y videos, reconoció a Cristian Favale. Habrá fuertes lluvias entre el jueves y el viernes. El Servicio Meteorológico Nacional anunció precipitaciones intensas y abundantes a partir del jueves a la madrugada y hasta el viernes al mediodía en el norte, centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Informaron además que en lo que va de agosto las precipitaciones en Buenos Aires suman 223 milímetros de agua acumulada, por lo que se convirtió en el segundo agosto más lluvioso desde 1906 a la fecha. Servicio Telam para la radio. musicaliza la trasnoche y regresa a un horario conocido. A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento. Bocacci a tango limpio, de lunes a viernes desde las 2. Sentí a Jorge Bocacci por Cooperativa, radio que se siente. Tango limpio y corazón. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Te invitamos a que te subas al tren que ya se está poniendo en movimiento, largando con información, opinión, testimonios. Y un tema que está dando vuelta en estos últimos días tiene que ver con la reforma constitucional. Se habla bastante de esa temática en distintos lugares, tanto en algunos sectores oficialistas como en algunos sectores opositores. La información con la que yo cuento es que Cristina Fernández no quiere participar de esta movida de la reelección, en el sentido de que en el 2015 ella preferiría irse a su casa, aunque seguramente va a continuar trabajando y fuertemente en la política, que tiene que ver con la historia de toda su vida. Pero me parece que quiere llegar hasta el 2015 y correrse. Y a propósito de correrse, igualmente ella deja correr todas estas informaciones y todos estos dimes y diretes a propósito de la reelección, porque de alguna manera quiere tener una especie de cuchillo bajo el poncho para pelear mejor en el 2013 y en el 2015. Asustar, entre comillas, a distintos sectores políticos de que ella va a seguir jugando y no aparecer debilitada en los años que le quedan de mandato. Su principal idea es sacar la mayor cantidad de votos, obviamente en el 2013, llegar al 40% de los votos en todo el país y de esa manera contar con un buen apoyo en las distintas cámaras. Y obviamente que un tema central del gobierno tiene que ver con la economía, como viene demostrándose. En la medida de que la economía funcione bien, al gobierno uno puede suponer, si no pasan grandes cosas en otros campos, que le va a seguir yendo bien, y sobre todo en un contexto donde no hay una oposición seductora que le pueda hacer frente, por lo menos hasta el día de hoy. Esto en el terreno de la reelección. Y quería hacer una postilla de un tema que tiene que ver con el mundo, una noticia internacional que no está teniendo mucha fuerza, por lo menos en la agenda mediática nacional, que tiene que ver con una posible guerra que podría llegar a desatar Israel contra Irán. Hay bastante inquietud en la población israelí, los distintos políticos y gobernantes de Israel tienen, sí, ellos sí, en su agenda la posibilidad de embarcarse en una agresión hacia Irán con el pretexto del tema nuclear, del desarrollo iraní en ese terreno. Obviamente que en las guerras hay distintos factores, formas de construir cohesión interna, crisis económica, negocios. Una guerra que incluso no tendría el aval de la administración norteamericana. Pero igualmente Obama no puede sofrenar a Bibi Netanyahu. Si Israel decide en este contexto ir a una guerra, ni los propios Estados Unidos pueden parar a Israel. Les cuento esto porque, bueno, es un tema muy, muy importante, porque si se desata esta hipótesis, bueno, algunas complicaciones va a tener el mundo. Uno no sabe qué puede pasar cuando empieza una guerra, ni cómo va a terminar. Acuérdense que también hay problemas en Siria, así que el mundo en esa parte, no es nada tranquilo, y obviamente que también nos puede influenciar a nosotros con el tema del precio del petróleo y las consecuencias económicas que puede traer una guerra en esa parte del mundo. Y dicho esto, los invito a que cambiemos el ángulo del pensamiento, el ángulo de la temática, y nos vayamos metiendo en la cuestión sindical. Y vamos a utilizar a un dirigente preso, ferroviario, Pedraza, para pensar el sindicalismo en general. Ustedes saben que está preso, entre otros dirigentes sindicales, por haber instigado al asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. La pregunta es, ¿existen muchos Pedrazas en el sindicalismo argentino? Los sindicalistas que se sentaron en una larga mesa en la Casa Rosada junto a Cristina Fernández, como Gerardo Martínez, Lescano, Cavalieri, entre tantos otros, ideológicamente, ¿son muy diferentes de Pedraza? ¿Vos le comprarías un auto usado a Lescano, a Cavalieri, a Pedraza, a Gerardo Martínez? ¿Son sindicalistas o son empresarios? En su momento jugaron con Carlos Menem, hoy juegan con Cristina Fernández. ¿Cómo te sentís vos si tenés un trabajo en blanco, si trabajás en una fábrica, en una oficina, en el Estado, en relación a tus sindicalistas? ¿Vas a votar? ¿Les tenés respeto? ¿Cómo te movés con las distintas representaciones sindicales en esta actualidad? Viste que está la CGT, algunos dicen en forma irónica, la CGT Balcarce, o algunos le dicen del postre Balcarce, está la CGT Azopardo de Moyano, está la CTA de Micheli, algunos la ironizan y dicen que es la CTA Blue, está la CTA de Yasky, están los grupos de izquierda, están los metros delegados, las comisiones de base, así que el panorama en el ámbito sindical es bastante complejo y multicolor. Hoy está con nosotros Eduardo Lucita, es un militante político de muchas décadas, militante gremial, allá por la década del 60, 70, era ferroviario, trabajó en el ferrocarril Belgrano, hoy integra un grupo que se llama EDI, Economistas de Izquierda, y en su momento, hace muchos años, cuando Pedraza, hoy preso por instigador del asesinato de Mariano Ferreira, militaba con la izquierda. Sí, acordate, estamos yendo para atrás. Pedraza militaba con la CGT de los argentinos, militaba en la Federación Juvenil Comunista también en su momento, y nuestro invitado de hoy lo conoció, porque él estaba en los ferrocarriles y también militaba políticamente en esa historia. Lucita, ¿por qué no nos contás cómo era aquel Pedraza de la década del 60 y del 70, el que vos conociste? Mirá, hasta donde yo ingresé a trabajar al ferrocarril Belgrano allá por el año 67. Y ahí fue que a los pocos meses conocí a José Pedraza. Con él, en esa época le decían el cabezón o el cordobés. En esa época, con otro compañero que después lo mataron, el negro Grimal, otro que le decían el negro Carrizo también, intentamos conformar una agrupación antiburocrática, y fue Pedraza el que me llevó a mí a la CGT de los argentinos. ¿Él mismo te llevó? Él mismo me llevó a la CGT. Integré ahí con otro grupo que él me fue presentando un grupo de economistas que hacíamos trabajos para publicar en el periódico de la CGTA, etcétera. Por ese entonces, hasta donde yo recuerdo ahora, él ya había abandonado a la Federación Juvenil Comunista y se había ligado a sectores de que lo que podemos llamar del nacionalismo revolucionario, ¿no? Su libro de cabecera en ese momento era Hernández Arregui, El Ser Nacional. Me acuerdo de eso porque discutíamos mucho sobre esa cuestión. Ustedes escuchan bien, ¿no? El libro de cabecera de Pedraza, el sindicalista hoy preso, era de Arregui, El Ser Hernández Nacional. El Ser Nacional de Hernández Arregui, sí. Él estaba vinculado a todo un sector del nacionalismo revolucionario. Por esa época, cuando él fue preso, cayó preso junto con Ongaro, era la época de Onganía, ¿no? Y la dirección de la gerencia del Ferrocarril Belgrano lo decidió despedirlo con toda la indemnización paga, aprovechó la situación, ¿no? Pero él nunca se presentó a retirar la indemnización. En esa época nosotros cobrábamos en efectivo por sobre, el pagador venía con una cajita de madera, escritorio por escritorio, entonces estábamos en las oficinas centrales del Belgrano, ¿no? Él trabajaba en el departamento mecánica. Y el sobre de él con la indemnización estuvo mucho tiempo depositado en la tesorería que quedaba en el edificio de la avenida Maipú 4, allá atrás de Retiro, cerca del edificio de aeronáutica, pegado al edificio de aeronáutica, ¿no? En la planta baja quedó durante mucho tiempo ese. Él nunca se presentó a cobrar porque siempre pensaba reincorporarse, ¿no? ¿Por qué no le contás a los oyentes más jóvenes, de qué se trataba la CGT de los argentinos, una CGT muy, muy combativa, con un programa muy, muy interesante para aquella época, que bueno, que no tendría nada que ver con esa mesa de sindicalistas que vimos durante el menemismo, muchos de ellos que hoy, hace pocas semanas se sentaron con Cristina Fernández, ¿no? Seguro. No tiene nada que ver con eso, y también se diferenciaba de otros sectores de la burocracia sindical de ese momento, ¿no? De Bandor y compañía, ¿no? Surge de una escisión de un congreso de la CGT. En ese momento el principal dirigente era Amado Olmos, que falleció en un trágico accidente en Córdoba, si mal no recuerdo, en un accidente de auto. Y el que tomó la posta fue el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, ¿no? Y bueno, hubo una serie de telefónicos, petroleros, la Unión Ferroviaria, que la Unión Ferroviaria venía de una lucha muy fuerte contra el Plan Larkins, encabezada por un triunvirato, Lorenzo Pepe, Antonio Scipione y Víctor, no recuerdo bien el nombre, el dirigente del Partido Comunista, ¿no? Peronista, radical y comunista, ¿no? Víctor Vázquez, creo que Víctor Vázquez, sí. También estaba la Fraternidad, que estaba Armando Coronel, que era un dirigente muy, muy importante también. Bueno, era una CGT distinta, ¿no? Con un programa diferenciado, un programa que ponía el acento democrático, pero el acento combativo, un sesgo fuertemente antiimperialista, ¿no? Y que se dieron una serie de batallas. Ungaro, Tosco fueron presos en reiteradas oportunidades, etcétera, ¿no? Son pocos los sindicalistas hoy que uno puede llegar a comparar con un Tosco, con un Ungaro de aquella época, ¿no? Sí, son muy pocos. Son muy pocos. Muy pocos. No aparecen. Incluso hace algunos años me consultó un investigador italiano que vino a investigar todas las direcciones sindicales. Yo le facilité algunos textos y su conclusión antes de irse me dijo: mirá, yo de acá rescato a Tosco. Nadie más, ¿no? Porque algunos dirigentes interesantes, como era, por ejemplo, Guillán de Telefónicos, con las privatizaciones terminó siendo un agente de los japoneses, por ejemplo, ¿no? Y como eso, el propio Ongaro, ¿no? Con el menemismo derrapó fuertemente. Hubo muchos dirigentes, ¿no?, que mamaron la historia de la CGT de los argentinos. Por ejemplo, el actual secretario general de Dragado y Balizamiento, claro, Juan Carlos Smith militaba en esa CGT combativa en aquellos años. Y digo que cuando, sí, disculpame, no, cuando uno escucha muchas entrevistas que le hacen o hablar, uno se da cuenta que tiene una raíz distinta a los demás. Smith tiene una raíz distinta. Ah, ¿vos te das cuenta cuando lo escuchás a Smith? Yo me doy cuenta. E incluso, mirá, hay un video muy interesante que debe ser de algún curso curso de formación de la juventud sindical que me llegó a mí no sé por qué vía, donde él explica el sentido de los programas de la Falda y Huerta Grande. De la Falda y Huerta Grande. De la Falda y Huerta Grande, ¿no? Yo dudo mucho que muchos de estos, de los gordos y otros no tan gordos, pueden explicar lo que son los programas de la Fuerte Gorda Grande con lo, como lo explica Smith, ¿no? La idea hoy en el tren es pensar el sindicalismo nacional, cuál es la representatividad. Hay que tener en cuenta que una parte importante de la población argentina no tiene un trabajo en blanco, no trabaja en una fábrica, en una oficina, en un lugar de servicios, no elige un delegado sindical, es un porcentaje bastante pequeño de la población que está afiliada al sindicato. Entonces la pregunta también apuntaba a saber si, bueno, hay muchos sindicalistas como Pedrazas que dejaron de ser sindicalistas y se convirtieron directamente en empresarios. Acuérdense de los símbolos. Pedraza, en una declaración, cuando fue preguntado por el tribunal, dijo, bueno, yo soy un empleado, sí, vivo en Puerto Madero. Vive en Puerto Madero en un piso de cientos y cientos de miles de dólares, ¿eh? Nada que ver. A propósito de esta historia que estamos hablando de Raimundo Ongaro, de Guillán o de Tosco, un sindicalismo muy diferente, por lo menos una parte importante del sindicalismo hoy en la Argentina. Si ve, vos te querés comunicar hoy con nosotros, nos podés mandar algún mensajito de texto, anotate este celular, 155 930 3048. También te invito a que seas seguidor mío, en Twitter. Anotate y me podés seguir en el arroba Gerardo Yomal y nos podés mandar un tweet. Y ahora te vamos a dar nuestro contestador telefónico. Hacemos una pausa y le dejamos una pregunta picando a Eduardo Lucita, viejo ferroviario, ya tiene 70 años, militante político de izquierda. ¿Qué es lo que hace que una persona como José Pedraza evolucione desde la izquierda comunista, desde la izquierda maoísta, desde la izquierda peronista nacional y popular, a ser un empresario que finalmente instigó el asesinato de Mariano Ferreira? Después de la pausa nos lo va a contestar. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. En unos instantes, regresa el tren. Una radio con identidad argentina. Una radio con libertad de expresión. Una radio que te habla directamente a vos. Una radio que quiere escuchar tu voz. 770. Estás en Cooperativa. Palabras con sentido. Palabras argentinas. 770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas. 0800-345-7263. Municipio de Morón. Este mes, en Auditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El Auditor.info. Más que informarse, es entender. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. El tren. Seguimos en el tren con este debate sobre el rol del sindicalismo en la Argentina, qué significa el asesinato de Ferreira, la punta del iceberg de Pedraza, como un dirigente que, bueno, de alguna manera también representa a otros dirigentes. Ustedes escucharon en el principio de este tren a Eduardo Lucita, militante político y gremial, ex ferroviario, economista, que integra el EDI, que es, bueno, justamente un grupo de economistas de izquierda. Y se sube al tren un colega nuestro que ustedes conocen bien, que se llama Ricardo Ríos, que trabajó durante muchos años en esta radio, que hace un programa que se llama Graves y Agudos en la nueva Radio Belgrano, AM650, y que justamente trabajó mucho el tema sindical en el diario Clarín, también durante más de una década. Ríos, ¿cómo evaluás que un tipo que fue de la CGT Los Argentinos, que fue de izquierda, que fue nacional y popular, que leía a Hernández Arregui, que era un autor, que lo tenía ahí como el autor de cabecera, me refiero a Pedraza, terminó viviendo en Puerto Madero, en un piso de más de un millón de pesos, e instigando el asesinato de un joven como Mariano Ferreira? ¿Qué te pasa a vos por tu cabeza cuando escuchás esta historia que se pega con la de otros dirigentes sindicales argentinos? Bueno, no sé si será la personería gremial, que en la Argentina es un instrumento único en el mundo, ¿no? Digamos, están instalados no solo Pedraza, sino un sinfín de dirigentes sindicales que tenés que hacer memoria para recordar cuándo asumieron en sus respectivos sindicatos, ¿no? Son muchos. Carlos Hueso Campo, Oscar Lescano. Ah, están atornillados de hace mucho tiempo. Sí, entonces hay que empezar a mirar o a examinar el instrumento argentino en referencia a la ley gremial, que tiene que ver con la personería gremial, que es una potestad que entrega la ley, la legislación argentina a cada gremio, que demuestre que representa los intereses mayoritarios de una actividad determinada de un sector, ¿no? Yo creo que han quedado apoltronados, creo que esa falta, digamos, de lucha interna, de una lucha interna democrática, me refiero, ¿no? Que no ha habido compulsas, no hay que rendir demasiadas cuentas. En todo caso, cuando se renuevan las autoridades en un sindicato, apenas si hay interés de los que van a participar y de los que podrían quedar afuera, pero no se confeccionan listas opositoras. Creo que todo eso fue, por decirlo de alguna manera, chanchando a los dirigentes sindicales argentinos, a muchísimos de ellos. No solamente Pedraza ha tenido un pasado así progresista y con intereses muy distintos a los que muestra hoy, ¿no? ¿Cuál recordás vos con una historia parecida, si se quiere? Bueno, qué sé yo, el mismo Naldo Brunelli, que hoy uno lo ve como un dirigente empresario de la Unión Obrera Metalúrgica, tenía, digamos, otras no sé, tenía otro recorrido muy distinto al que después fueron haciendo. Y hubo muchos dirigentes de la renovación peronista que Pedraza ha dicho, o sea, de paso integró cuando el peronismo entró en crisis después de aquellas derrotas, de aquellas duras derrotas con Alfonsín, y el correlato de la renovación peronista tuvo también el sindicalismo una expresión, y Pedraza fue naturalmente uno de ellos. De manera que, bueno, eso por un lado, ¿no? Y después, bueno, el sistema, los avatares que han colocado al sindicalismo argentino como un actor, en todo caso, de negociaciones ineludibles para los distintos gobiernos, y eso los ha, digamos, ha dado un poder que a veces se le escapa de las manos. Fíjate qué pasaría en otros países, no sé, digo, ponele en Bolivia, en Uruguay, en Suecia o en Israel. Uno podría ver sindicalistas con autos sindicalistas hay, lujosos. En Israel hay sindicalistas empresarios, es uno de los modelos, como en México, como en Estados Unidos. No así como decís vos en Uruguay. Bolivia o en Uruguay. En Bolivia o en Uruguay, ¿no? Pero acá lo que tiene que ver, acá lo que tiene que ver también es todos los gobiernos han usufructado eso, incluso la ley de asociaciones profesionales de Frondizi fue clave para la transformación de todo esto. Si bien hay un proceso burocrático anterior, que se inicia aún en el propio peronismo, pero eso, hay muchos dirigentes que derraparon después, que fueron sujetos importantísimos en la resistencia peronista, por ejemplo. Ustedes saben que la resistencia peronista no fue encarnada por la primera línea de la dirección sindical, sino por las segundas y terceras líneas. Ahora, esa segunda y tercera línea después llegaron arriba, ¿no? Pero cuando llegaron arriba, hay también un problema ideológico, ¿no? Porque ustedes no van a encontrar mucha gente de izquierda, formada de izquierda, que haya derrapado de esta naturaleza, como si derrapan la ideología peronista. Es decir, es muy distinto, porque desde la concepción populista, participar al interior del Estado es decisivo. Y el Estado los coopta rápidamente y genera corrupción. Ahora, en muchos países hay corrupción sindical, pero no necesariamente se transforman en una mafia como es acá, porque acá es un comportamiento mafioso. Vos utilizás esa expresión para definir a determinada dirigencia sindical. A determinada dirigencia sindical. Bueno, el caso de Pedraza está muy claro. No era solo que era un empresario, etcétera, etcétera, sino que la relación de la cúpula de Unión Ferroviaria con el Estado, con las empresas tercerizadas, que eran también de los dirigentes sindicales, el asesinato es disciplinar a los obreros para que no jorobaran más. Ricardo Ríos, vos en un artículo periodístico, ¿utilizarías la expresión de Eduardo Lucita de mafia, o pondrías el pie en el freno, te cuidarías, dirías, bueno, no, lo pienso pero no lo escribo? Parecen comportamientos mafiosos en algunos casos. En todo caso, creo que eso me salvaría de cualquier disputa judicial. Parecerían, ¿no? Algunos comportamientos realmente sí. Porque, bueno, son prácticamente reinados en los sindicatos. Estaba haciendo memoria recién ahora y digo, por ejemplo, Armando Cavalieri está desde la década del 80 como secretario general. El señor Carlos Hueso Campo, José Pedraza, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez mismo, que desalojó del poder en la Unión Personal Civil de la Nación a Candore, y bueno, él quedó, digamos, erigido como el secretario general, desde entonces también está. Creo que es una característica similar en muchísimos sindicatos argentinos, y eso, bueno, les ha dado, digamos, la seguridad de que nadie los va a mover de ahí. Pero el amparo con el poder gubernamental, porque se conoce de hace tiempo que el nivel de accidentes que hay en la construcción, por ejemplo, el trabajo en negro, está amparado por el sindicato de la construcción. Lucita, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a meternos con este tema que vos planteás a propósito de Gerardo Martínez, los accidentes. Fue un hombre del batallón 601, así se ha denunciado. Bueno, el periodista Ricardo Ríos habla del reinado sindical. Y Eduardo Lucita aprieta más el acelerador y habla de la mafia sindical, por lo menos en algunos sectores del sindicalismo argentino. No te bajes del tren, acordate que nuestro celular es el 155-930-3048, nos podés mandar un mensajito. Tenemos también Twitter, arroba Gerardo Yomal, y ya te damos nuevamente nuestro contestador automático. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. En unos instantes, regresa el tren. Desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con Eduardo Lucita y Ricardo Ríos, hombres que vienen desde distintos lugares transitando la cercanía con el sindicalismo argentino. Invitamos a nuestros oyentes que nos digan su postura, nosotros escuchamos con atención y ya seguimos en este debate. ¿Qué significa Pedraza como sindicalista hoy en la Argentina a propósito del asesinato de Mariano Ferreira? Hola, buenas noches amigos del tren, les habla Fabián de 9 de abril, llamo poco pero los escucho bastante seguido. Con respecto al tema de la reelección, no estoy de acuerdo con la reelección, aunque sería constitucional porque si se cumplen con todas las normas, pero el fondo de donde voy yo es qué miedo le tienen a la presidenta que se vuelva a postular, qué cuadro político insuperable que es la presidenta, lo digo como radical. Buenas tardes, bueno, me subo al tren, muchachos, estamos hablando de los gremialistas. Los gremialistas hoy van de arriba hacia abajo, no van de abajo hacia arriba. Y pregunten a las empresas privatizadas, van a ver que van primero, preguntan a la patronal y después bajan. Las cosas han cambiado mucho. Bueno, un abrazo, bocha de huevo. Ah, para el tren, Ricardo de Lanús. Bueno, en general los gremios están manejados por personas que se anquilosan en el poder y hacen todo lo posible por no perder sus puestos, ya que al tener contacto con el dinero, pierden el sentido altruista y se transforman en empresarios. Sí, ¿qué tal, muchacho del tren? Estoy escuchando que todos estos sindicalistas tipo Pedraza, que venían del comunismo, ¿cómo puede ser la ambición de un ser humano que una gente que se formó en el Partido Comunista termine siendo un empresario que manda a matar a un obrero? Es una cosa de loco. Es realmente inconcebible que esta gente todavía esté ahí en los sillones de los sindicatos. ¿Qué tal, muchacho del tren? Habla Marcelo Devoto. Yo pienso que todo el mundo sabe que estos sindicalistas que están ahora atornillados hace 30, 40 años en los sillones son todos mafiosos. El que le tiene miedo a la democratización de los sindicatos, que eso lo va a hacer Cristina. Gracias, chao. Seguimos en el tren con Eduardo Lucita, ex ferroviario. Lo conoció en persona a José Pedraza, que incluso lo introdujo en la CGT de los argentinos, y con nuestro colega Ricardo Ríos, que tiene una vasta trayectoria en el terreno sindical como periodista. ¿Qué significa Gerardo Martínez como sindicalista? Vos de alguna manera hablabas también que entregaba a sus propios compañeros coimeando a la patronal en el tema de los accidentes. Lucita, ¿cómo fue la cosa? Contanos. No es que entrega, pero se sabe. Es uno de los niveles más altos de accidentes en el trabajo está en la industria de la construcción. La industria de la construcción es junto con el personal doméstico y los peones rurales el que mayor porcentaje de trabajo en negro tiene. Y el sindicato no cumple el papel que tiene que cumplir, y el de la UOCRA es clave, ¿no? Ahora, el personaje de Martínez está ligado a todos unos sectores de disputas internas muy claras, las relaciones con el poder, se sabe, ahora ha salido a la luz todas sus vinculaciones con la CID, el Batallón 601, etcétera, y lo que hablábamos antes, de que cómo también desde el poder se ampara todo este tipo de cosas, uno no logra explicarse cómo Martínez era uno de los preferidos del gobierno para ocupar el sillón en la CGT, y en la última reunión aparece a la derecha de la presidenta y la presidenta lo trata con una familiaridad que asombra. ¿Y cómo, qué puedes decir de la foto y de esa familiaridad de Hugo Yasky de la CTA con Gerardo Martínez, también que apareció en una foto junto a la embajada, junto a la embajadora norteamericana en Europa? Mira, Yasky no es Gerardo Martínez, no es lo mismo, son cosas totalmente distintas. No se la puede vincular. Digo por la foto de Gerardo Martínez y Yasky. Bueno, esa foto tiene que ver con las vinculaciones con el gobierno y con el poder, tiene que ver con eso, con ese espacio, ¿no? A mi juicio no tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y en las bocas, todas las... Desde sus orígenes de constitución del movimiento sindical argentino siempre hubo disputas internas, agrupamientos políticos sindicales, pero se discutían otra cosa. En la vieja época de la Unión Ferroviaria discutían sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora discuten espacios de poder y cómo vincularse, cómo pararse frente a cada uno de los distintos gobiernos, ¿no? Porque ustedes no pueden explicarse tampoco un dirigente sindical como Pablo Micheli, muy combativo, que viene del Partido Comunista con una trayectoria dentro del comunismo mucho más amplia que la de Pedraza, que termina besando la mano, el anillo al Papa, ¿no? A mí no me... Pablo Micheli de la CTA, claro, como algunos ironizan, la CTA que... Blue. Sí, sí, o la CTA auténtica también se la puede llamar, ¿no? Porque tiene más que ver con los orígenes que la de Yasky, ¿no? Sí. Pero de todo, uno puede entender que Víctor de Genaro, que es un católico confeso, que todos los años hace la peregrinación a Pía Luján, etcétera, etcétera, tenga una admiración, una devoción religiosa por el Papa. Sí. Pero yo si a mí me presentan al Papa, yo le doy la mano. Y Pablo Micheli, vos decís que le besó el anillo al Papa. En la foto, claro. Y esa dirigencia de la CTA, ¿es muy diferente de otros dirigentes sindicales o tienen los mismos vicios? No, hasta donde yo conozco, la dirección de ATE es más democrática que la de otros. Sea con Víctor de Genaro, cuando estaba el amigo Germán Agdala, o con Pablo Micheli, siempre ha sido más democrática, hay asambleas de delegados... Siempre, hay muchos cuestionamientos a los dirigentes de todo tipo. Es una cuestión diferente la de ATE, ¿no? Eso no quiere decir que todos los sindicatos que estén en cualquiera de las CTA, más allá de que la CTA tenga la elección directa y todo ese tipo de cosas, su comportamiento interno no sea igual. Su comportamiento interno es igual a los otros sindicalistas. Porque es la misma norma estatutaria. ¿Cuántos sindicatos tienen representación de las minorías? No sé si ATE tiene representación de la minoría. Gerardo Martínez, ¿qué representa para vos, Ricardo Ríos? Bueno, yo tuve bastante relación profesional con él. Nunca jamás me hubiera imaginado que se destapara lo que se destapó de su participación como espía en el Batallón 601 y, digamos, delatando a compañeros de la construcción. Me cuesta, la verdad, encajar esa pieza en la personalidad de Gerardo Martínez, independientemente de lo que se piense de él ideológicamente. Para mí es un personaje clásico de la ortodoxia sindical peronista, que entró de muy joven al Sindicato de la Construcción. Él era uno de los jóvenes brillantes del ubaldinismo. Yo no sé si te acordás, Gerardo. Sí, de esa expresión. En un momento él presentó al público a los jóvenes brillantes del ubaldinismo, y eran Gerardo Martínez, el estatal Andrés Rodríguez, y José Luis Lingieri, de Obras Sanitarias. Mm. Esos jóvenes brillantes puntualmente fueron desalojando a quienes eran los secretarios generales de sus gremios. Estos secretarios generales, Candor en UPCN, Alejo Farías en la Construcción y Rubén Pereira en Obras Sanitarias, eran como el colchón, el soporte ideológico de Ubaldini, sobre todo en el final del mandato de Alfonsín, donde también se empezaba a desgastar la figura de Ubaldini. Acuérdense del Modart, del acto del Modart y otros tantos acontecimientos que lo empezaban a horadar también al propio Cervecero. Él se nutrió de estos dirigentes sindicales, se distrajeron de la conducción del gremio. Será por eso que Caló no quiere irse ahora a la CGT, o lo están empujando a que no vaya. Se distrajeron de la conducción del gremio, y estos jóvenes brillantes del ubaldinismo hicieron la pata ancha en sus organizaciones, y a partir de ahí nunca más las dejaron. Y si vos... Martínez entró violentamente a la conducción de la UOCRA. Si vos hubieras sido trabajador de la construcción y ves que tu delegado, tu secretario general, por una coima tapa las inspecciones, como que está arreglado con los empresarios de la construcción, y terminan muriendo alguno de tus compañeros. Y es indigerible. ¿Cómo te sentirías? Sí, mal, claro, naturalmente mal, sí, como trabajador, sí, me sentiría muy mal. Y también impotente, porque si el propio secretario general está alentando, no sé dónde lo denunciaría, francamente. Quiero decir que el crecimiento de la UOCRA ha sido importante. Coincido absolutamente con lo que dice Eduardo, que es una de las actividades con más trabajo en negro, pero también es un gremio que ha crecido mucho en los últimos años, la infraestructura, ¿no? Se trata de un gremio realmente poderoso y que debe sobrepasar en este momento tranquilamente el 500.000 de afiliados. Pero digo, todos los gremios han, porque en los últimos años, de hace ya creo que más de 10 años, han logrado una cláusula que cuando firman la convención colectiva, un porcentaje de la masa salarial va para el gremio. Claro. Hay que ir, por ejemplo, a San Nicolás, a Villa Constitución, a ver los edificios que tiene ahora la UOM, donde funciona el secretariado local. Es impresionante, ¿eh? Hay que ir a ver el edificio de SUTEBA acá en la capital federal, de los docentes, que son sueldos menores, ¿no? Pero hay que ver, a veces hay sindicatos ricos con trabajadores pobres, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, ¿eh? Y seguimos con el debate sindical hoy en el tren. Vos te podés subir a nuestro programa, ¿eh? La largamos con Pedraza, el asesinato de Mariano Ferreira, el sindicalismo empresario, bueno, para pensar esta historia de nosotros como trabajadores, en algunos casos cómo nos representan, si tenemos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Dale. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. En unos instantes, regresa el tren. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gender te acerca las mejores ofertas. Secarropas Diplomatic, capacidad 5,5 kilogramos. Contado efectivo, 525 pesos. O 12 cuotas de 58 pesos con 99 con crédito personal Gender. Lavarropas automático Diplomatic, capacidad 5 kilogramos. 16 programas. Contado efectivo, 2,499 pesos. O 12 cuotas de 265 pesos con crédito personal Gender. Lavarropas clásico Dread, capacidad 5,5 kilogramos, 5 programas, contado efectivo 819 pesos o 12 cuotas de 79 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 17 al 24 de agosto de 2012. Hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. La máquina cae en marcha. El tren. Seguimos en el tren con el debate sindical. Nos manda un tuit Fabián Cabanellas que dice: me parece que hay muchos sindicalistas honestos a los que les compraría cualquier cosa usada. Igual hay un prejuicio muy de clase media que fue impuesto por la prensa canalla, en el sentido de que sindicalismo igual corrupción. Además, hay que situar la cuestión gremial en el contexto de una inmensa masa diezmada por el genocidio cívico-militar. Me parece interesante. Coincido absolutamente. Lo que dice el joven Fabián Cabanella, ¿no? En el sentido que, bueno, no se puede generalizar tampoco con todo el mundo. No, eso es seguro. Sí. Yo recordaría que ya antes de la dictadura militar había disputa con los burócratas sindicales, ¿no? Yo recuerdo a los Coria, ¿no? A Bandoria, todos esos, ¿no? También había. La degradación no es el nivel que se alcanzó ahora. Seguramente todo el periodo de la dictadura y lo que vino después sirvió para esto. ¿Qué decís a propósito de, del oyente? No sé si solamente es responsabilidad de la prensa canalla, pero hay muchos sectores que alientan, digamos, o quieren mostrar alguna de estas figuras decadentes o los peores ejemplos para denostar todo lo que significa el sindicalismo, que al fin y al cabo es la representación de, la única representación de los trabajadores. De ninguna manera podemos vivir en un mundo como a algunos les gustaría, sin sindicatos y sin sindicalistas, ¿no? Hay que en el sentido de decir que son los más feos, los más sucios y los más malos. Hay que acordarse que Alfonsín ganó las elecciones hablando de la alianza sindical-militar, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? No, pero yo creo que también hay que verlo desde la perspectiva del desenvolvimiento del sindicalismo de base. Acá están pasando algunas cuestiones muy importantes. Estos 9 años de fuerte crecimiento de la economía, estamos en una PEA, en una población económicamente activa del orden de los 17, 18 millones de personas, de los cuales 15 millones y monedas son asalariados. Pero bueno, yo recuerdo hace pocos meses cuando Moyano organizó una movilización acá en la 9 de julio, ahí en Belgrano, que había arriba de 200.000 personas, y uno veía a los jóvenes trabajadores que se iniciaban en una actividad laboral con sus uniformes de fábrica y a las mujeres jóvenes trabajadoras. Eso, ¿no? Hay un recambio generacional muy importante. El otro día, cuando asumió Pignanelli en el ESMATA, dijo: nosotros éramos 25.000, ahora somos 100.000, pero el 75% de esos 100.000 tienen hasta 25 años. Ahí hay un dato muy importante. El 30% de los trabajadores tienen menos de 29 años. Hay fábricas grandes donde el 70 al 80% son jóvenes, que no tienen gran experiencia política ni sindical. Sobre esa base es que ha crecido en forma explosiva la juventud sindical. que no tiene nada que ver con la juventud sindical peronista del pasado. De la década del 70, de la década del 70. Con las cadenas y no tiene nada que ver, la ultraderecha, digamos. No tiene nada que ver con eso. Es el sector más dinámico que aparece ahora. Pero además hay ciertas representaciones de izquierda que son muy potentes también, ¿eh? En Crafood, en Sanón, en otros sectores. ¿Cómo ves vos, sí, Ríos? No sé cómo... No, el tema de la juventud sindical. Coincido. Lo que me resulta un misterio es cómo va a funcionar esa juventud que emerge y se encuentra con conducciones taponadas desde hace tantos años y sin visualización ninguna de que vayan a cambiar las cosas por el momento. A no ser que se produzca algún fenómeno que nosotros no podemos visualizar o identificar en este momento, Por ejemplo, los metrodelegados con Pianelli y el otro compañero, sí, que uno pertenece al partido, sí, Miles, sí, y otro al partido de Sabatella, que los dos también tienen una buena relación con el gobierno nacional, ¿no? Sí, el caso de los metrodelegados, ahí pusiste un ejemplo que la verdad bastante atípico, ¿no? Porque acá el otro día se llevó adelante una huelga general por una cuestión salarial que no quedó del todo claro, no se, sí, entendió bien qué es lo que pasó, qué es lo que se arregló, sí, y en definitiva se trató de una asociación gremial que funciona bajo la órbita del gremio de los colectiveros, de la Unión Transporte Automotor, porque es el gremio que tiene la jurisdicción sobre los trabajadores del subte. ¿Les guste a ellos o no? Eso es lo que dice la legislación argentina. Pero es cierto lo que vos decís, porque yo he participado desde el inicio. No es un fenómeno coyuntural el de los metrodelegados. Tiene más de 12 años de construcción. Pero ellos funcionan por fuera de la UTA. Lo que no tienen es personería gremial, no, porque el, claro, gobierno no le da la personería gremial. Mm. Pero funciona y en realidad son la representación real. Sí, no, tanto eso está el gobierno fuera de duda. Negocian con eso. ¿Cuál es el problema? Que legalmente tiene que aparecer... Pero legalmente ellos no pueden negociar, no, salarios. Los negocian, lo que no pueden es firmar el acta final. Exacto. Viene Fernández, que no representa a nadie, y firma el acta. Sí. Vamos a escuchar más mensajes de los oyentes. No, adelante. Buenas noches, Gerardo, soy el pelado de Congreso. Estaba escuchando tu postura sobre el tema de cómo un empresario sindicalista puede vivir en un piso de Puerto Madero. A mí la verdad que cuando te acabo de escuchar me remitió mucho también a qué hace el vicepresidente viviendo en Puerto Madero. Pero ¿será que así se evoluciona? ¿Ese es el ascenso social? Como para debatir. Saludos, gracias. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Yo quería dejar dos inquietudes. La primera es lo que a mí me llamó poderosamente la atención en el día que pasó lo de Ferreira. La primera plana del Polo Obrero estaba sentada en distintos canales de televisión. ¿No merita también ver cuánta responsabilidad hay en todo esto? Y nos acordamos un poco qué pasó en Ezeiza. Sí, buenas noches, me subo al tren. Hay que hablar de la partusa del otro día, que se juntaron la gente del campo, Moyano, de Micheli, de Genaro, el Colorado de Narváez. Hay que hablar de esa partusa también. ¿Qué me vienen a diferenciar de este tipo de sindicalista con el otro? Son todos iguales, un besito amplio. Pues justamente lo que decíamos nosotros es que no son todos iguales, Ángela, que obviamente hay matices y diferencias, como en el gremio de los periodistas o de los políticos u otros ciudadanos. Por eso nosotros nos corremos de esa ideología que es reaccionaria, de que pretende vivir un mundo sin sindicatos y que diga que todos los sindicalistas son chorros y deshonestos. Lucita y Ríos, muchísimas gracias haberse subido al tren. Este debate va a continuar en otra oportunidad. La señorita Inés Rodríguez Plana en la producción. Nos reencontramos con ustedes el jueves, porque mañana juega Boca. Chao. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El gran desafío es aprovechar la inmensa capacidad hídrica que tiene nuestro país. Lo dijo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al anunciar el llamado a relicitación de dos represas en Santa Cruz. En su discurso, Cristina remarcó la importancia de intensificar la obra pública. Lo importante es seguir haciendo por todos los argentinos y fundamentalmente obras de esta naturaleza. Tengan en cuenta que precisamente la decisión de licitar esta represa no solamente va a cambiar la matriz energética de la República Argentina, sino que va a permitir que, junto con los emprendimientos que hemos desarrollado, realizar un fenomenal plan de obras públicas que vamos a seguir intensificando. La Pampa. Una pareja homosexual denunció que los echaron de un boliche por besarse. Así lo confirmó Santiago Ferriño, el delegado del INADI provincial, organismo ante el cual los jóvenes presentaron la denuncia. El funcionario explicó que, según relató la pareja, fue sacada compulsivamente del local nocturno B8 por patovicas que los empujaron hasta la vereda por orden del dueño, diciéndoles que lo que habían hecho estaba prohibido. Ferriño agregó que no hay reglamentación o disposición al respecto, por lo que consideró que a priori podría tratarse de un hecho de discriminación por su condición sexual. Catamarca. El basquetbolista Fabricio Oberto invertirá en la industria del litio. El jugador de la selección y NBA mantuvo reuniones con el gobierno de la provincia para anunciar su intención de seguir invirtiendo en Catamarca, esta vez en la industria del litio. Oberto ya invirtió en la provincia en la elaboración de un vino de marca propia que se elabora en una bodega boutique de la ciudad de Tinogasta. Diego El Cigala presentará su primera gira argentina. El cantaor gitano, cuya propuesta se caracteriza por cruzar el flamenco con otros géneros, presentará su nuevo espectáculo Sintiendo América. El Cigala realizará en su show un pequeño tributo a Mercedes Sosa, el estreno de versiones de 4 tangos clásicos y un repaso por los temas que lo llevaron a la popularidad. Durante el mes de septiembre, el madrileño se presentará el 26 en Mar del Plata, el 27 en Salta, el 29 en Neuquén y el 30 en Resistencia. En octubre pasará por Córdoba y por Mendoza. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Cooperativa, desde nuestra página web hablamos de www.vivitusuarte.com.